CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en las mañanas de radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. El diputado Enzo Malán, diputado del Frente Amplio por el departamento de Soriano, realizó una serie de denuncias sobre la jefatura comunal de Besossi. Dijo que el mes pasado, en el mes de enero, ingresaron a dedo a la intendencia 73 personas, más de 2 personas por día. Dice que esto no es nuevo y habla de que es una búsqueda de aprovechando el desempleo que hay en todo el país y en el departamento, intentar captar personas y tenerlas como, en este caso, soporte de el sector político del propio intendente, porque te doy el trabajo a cambio de que vos me apoyes, me votes a mí o a mi sector político, y de esa manera perpetuarse en el poder. Hubo poca repercusión de esta información aquí en Montevideo, creo que fuimos de los únicos que dimos la información. Esto fue, además, no una nota, sino que fue Enzo Malán integra la comisión permanente y en la media hora previa de la comisión permanente, que es la que ustedes saben trabaja durante el receso, más allá de que también los plenos pueden reunirse. Por ejemplo, mañana está previsto que, además del tema de lo de la seguridad social en diputados, el pleno del Senado se reúna, como lo hizo diputados la semana pasada, pero la comisión permanente es la que funciona durante el receso. Y en esa comisión permanente, en la media hora previa, sobre este ingreso a dedos y corrupción en el departamento de Soriano por parte de la Intendencia, el diputado Enzo Malán, de Frente Amplio, decía lo siguiente. Analizando dicha encuesta, vemos que los primeros problemas que identifican los uruguayos hoy son la situación económica y el desempleo. Justo. En Soriano, el desempleo es importante. También es importante el ingreso a dedo a la Intendencia. No me refiero a los cargos de confianza que se van con el intendente, que también daría para hablar en cuanto a la cantidad y a las remuneraciones. Pero en este caso me refiero a los ciudadanos que entran a la función pública por la ventana, por el techo, por el pasillo, por la cloaca, por donde sea. Un día sí, otro día también, un día acá, otro día allá. En el 2021 Soriano fue la intendencia con más designaciones directas. Casi uno de cada 3 funcionarios municipales ingresó por motivos que no fueron ni concurso ni sorteo. Liderazgo que se arrastra desde años atrás. En este 2023 han ingresado más de 2 personas por día. En enero, 73 personas a dedazo. En enero. Esto lleva a una doble preocupación del ciudadano. Uno, conseguir trabajo. La tasa de desempleo es del 10,5% en el departamento. Y como es un dato promedio, en algunos barrios esta tasa es mucho mayor. Además, la informalidad supera el 32%. El no conseguir trabajo lleva a la desesperación para llevar algo de comer a la casa. La segunda preocupación, casi estigmatizante, si quiere un trabajo en la intendencia debe mendigarlo al capataz amigo o correligionario, o arrastrarse por días o meses ante el patrón de turno. ¿Esto no genera también la idea de corrupción en la política? Éticamente, ¿no es condenable? Los dineros para contratar gente no son del intendente de turno, son de todos y de todas. Es ese intendente que deja entrar a la función pública al que le cae bien o por compromisos electorales, ayudando a quien lo ayudó a llegar. También estos ingresos enmascaran una forma de sustentar una base electoral que les permite, con los dineros de todos, perpetuarse en la elección siguiente. Se va generando una idea de que es así y así está bien. Y no es así. Es éticamente malo. Genera corrupción, pero parece que es un círculo del que no se puede salir, porque siempre fue así. Y entonces, si a alguno no le tocó, bueno, espera que la próxima le toque la volada, perpetuando así la visualización de esa corruptela de la política como una política que es sucia, que favorece a unos y a otros los deja colgados del pincel. Qué lejos del concepto. Bueno, ahí tenía parte de lo que decía Enzo Malán, diputado del Frente Amplio por el departamento de Soriano, donde habló de clientelismo político, de ingresos a dedo, 73 solamente en el mes de enero a la intendencia de Soriano, enero de este año, el mes pasado. Y bueno, poca repercusión tuvo aquí en Montevideo, seguramente en el departamento ha tenido algo más, pero aquí, salvo nosotros, no vi la semana pasada que se hiciera eco de esta denuncia. Reitero que se hizo en el seno de la Comisión Permanente. Esto no es una nota, es lo que se decía en la propia sala de la Comisión Permanente y fue escuchado por diputados y senadores, tanto de la oposición como también del oficialismo. Hablábamos hoy del proyecto de ley de la diputada Silvana Pérez Bonavita. Proyecto de ley que tiene que ver con impedir que se hagan intervenciones quirúrgicas, en este caso en perros y gatos, que sean meramente para mejorar lo que es la parte de belleza de un perro, de un gato, o intentando que de alguna manera modificarlo para que se acople mejor a la vida de quien lo tiene, quitándole las garras a los gatos, extirpándoselas, extirpándoles cuerdas vocales a los perros para que no ladren en los edificios. Eso ha generado además infecciones generalizadas en varios animales, según han denunciado los veterinarios, que han muerto por este tipo de intervenciones. La idea es que el proyecto de ley las prohíba y que solamente se puedan hacer intervenciones quirúrgicas que tengan que ver con problemáticas de enfermedades de los animales, en este caso, reitero, perros y gatos. Escuchamos a la diputada Silvana Pérez Bonavita. Conocimos a la doctora Gabriela Iribar, es veterinaria especialista en comportamiento animal, y realmente nos enfocó mucho en cómo llevar adelante una ley de este tipo, que siempre buscábamos desde qué ángulo, desde dónde, pero todos los proyectos que han presentado anteriormente naufragaron. Por ese motivo dijimos, bueno, vamos, además de la penalización, evidentemente, por maltrato animal, que es sumamente necesaria en este país, también incluir lo que son las cirugías quirúrgicas que tiene que ver con los cortes de cola, los cortes de oreja. Hay perros que hasta lo llegan a tatuar, a hacerles piercing. Realmente es algo totalmente, que es una locura si uno se pone a pensar que una persona sea capaz de hacer eso. Las cirugías más comunes son el sacarle las falanges a los gatos, que son las uñas, que es para que no rayen los sofás, los muebles. Realmente una persona que le hace eso al gato, no entiendo por qué tiene un gato, no es una tenencia responsable. El animal no puede ser modificado físicamente, porque eso genera que el animal no se pueda comunicar de igual manera en su entorno. La cola muestra muchas veces en los perros distintas actitudes según el movimiento que tenga o de qué manera la tenga. También las orejas, es lo mismo, cuando están de guardia las ponen para arriba. Digo, realmente uno no puede modificar un animal porque viene así y por algo es la naturaleza, no se puede cambiar. En el proyecto decía, por ejemplo, que estas intervenciones muchas veces se hacen sin los controles adecuados y que implican, más allá de los riesgos que puede llegar a largo plazo, un riesgo en el momento de la operación. ¿Recibieron denuncias de que ocurren estas cirugías clandestinas? ¿Cuál es la situación? Bueno, ni que hablar, nos asesoramos con varios veterinarios. Suceden estos casos de que de repente llevan al animal cuando ya se hizo eso de mala manera. El animal a veces tiene una infección grave que se vuelve general y lamentablemente fallece. Lo que nosotros apuntamos es que estas prácticas no se hagan más, pero tampoco se hagan de forma clandestina, ¿no? Desestimar a la población de hacerlo. Y hay una buena noticia, nosotros hicimos una investigación internacional y, bueno, quienes de alguna manera regulan lo que son las presentaciones de belleza de los perros, esos concursos tan conocidos, que anteriormente capaz que impulsaban a que ciertas razas se modificara la cola, las orejas. Tenemos la buena noticia que la mayoría de ellos hacia el 2025 están prohibiendo, no van a recibir animales con esas características, o sea, amputados. Así que eso es una muy buena noticia porque va hacia lo que queremos como sociedad. Tenés un animal, tienes que ser responsable y no tener que cambiarle su modo de actuar, como por ejemplo en los perros que les cortan las cuerdas vocales para que ladre menos. Evidentemente, si uno tiene un hogar en donde no puede tener un perro porque ladre y de repente molesta a los vecinos, que se puede entender, no es un lugar para tener un animal. Así que un poco vamos por ahí. ¿Pero el proyecto se presenta solo, es en el marco del tema de maltrato animal? ¿Cómo está enfocado a nivel legal? El proyecto incluye tres artículos, uno es de estilo, el otro es para prohibir estas cirugías quirúrgicas, estéticas de alguna manera, y el otro es para penalizar el maltrato severo animal que se hace sin causa justa y que se genera el daño grave a un animal o la muerte inclusive. Y eso lo que buscamos es que se penalice, se haga una inclusión al Código Penal, que se penalice de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría según la gravedad de la situación. Todos los días, lamentablemente, somos testigos de este tipo de situaciones, como la última, capaz que esos perros que dejaron desnutrir y deshidratar en pocitos encerrados en un lugar, eso no puede seguir sucediendo. Y la gente tiene que saber que hay consecuencias. Entonces, antes de hacerlo, pensar un poco y bueno, o no tener los animales para tenerlos en ese estado o generarles ese daño, o simplemente erradicar esas prácticas de cualquier persona que se le ocurra. Sí, estamos empezando por animales domésticos, perros y gatos. En la mayoría de los hogares, en un altísimo porcentaje, hay presentes estos animales en los hogares de todos los uruguayos. Entonces, lo que esperamos es empezar a dar este primer paso. Si fuera por mí, sinceramente les digo, soy muy activa en este tema del bienestar animal, prohibiría hasta vender perros de raza, porque me parece que criar perros con todos los que hay para adoptar es una locura. Ahora, tenemos que empezar a dar un paso, y este es el primero, porque sabemos que hay proyectos que en otras legislaturas, presentados por otros diputados o senadores, han naufragado. Entonces, bueno, ¿qué? Con lo que prometíamos entonces, Hospital Maciel, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que se están negociando y llegando a solución tras los problemas que hubo con los anestesistas en ese hospital, en donde se ha denunciado, entre otras cosas, que cirugías oncológicas tuvieron que dejar de hacerse. Allí hubo una denuncia en relación justamente a esta temática. ¿Qué dijo Cipriani sobre el Hospital Maciel? Vamos a escuchar. El tema de servicios de anestesia del Hospital Maciel es un tema que comenzamos a trabajarlo a partir de hace una semana, cuando vimos que se había desbordado y que habían guardias que no estaban cubiertas. Trabajamos esto con la Sociedad Uruguaya de Anestesia, trabajamos también con los propios anestesistas del Hospital Maciel, y estamos ahora ya en un buen acuerdo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando un departamento de anestesia y estamos presupuestando, ¿verdad?, a los anestesistas para que puedan llevar adelante la función. Hemos notado una serie de discrepancias a nivel de gestionamiento del propio hospital, que ya eso lo estamos solucionando. Garantizar, sí, inclusive en el día de hoy, antes de venir, se tuvo una reunión, garantizar que el servicio de anestesia está cubierto, como con muy buen criterio lo pide el Ministro de Salud Pública, que intima ACE a que esté cubierto el servicio. Digo, nosotros hoy transmitirles que el servicio está cubierto, pero lo más importante, con vías de resolución. Nosotros tenemos que resolver estos problemas en forma definitiva. Hoy mirábamos con la Sociedad Uruguaya de Anestesia cómo hay conflictos a estos niveles desde el año 2010 hasta ahora, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Que soluciones que no van en el orden de lo económico, de ganar más. Porque a veces uno, cuando ve este tipo de conflicto, creen que se están pidiendo, que lo único que se pide es plata. Esto no es así. Este era un tema de ordenar y de una forma correcta, ¿verdad?, estos servicios. Ya en el directorio, el día miércoles pasado, hace dos días, ya votamos la estructura del departamento de anestesia del Hospital Maciel, como también ya estamos viendo con recursos humanos la presupuestación de los médicos para tenerlos fijos. ¿Cuándo se van a restablecer las cirugías que estaban postergadas, ¿no? ¿Y qué implica esto del restablecimiento normal del servicio de anestesistas? Informar algo. Hoy estábamos nosotros viendo el número de cirugías que vino realizando el hospital y los comparamos con 18 años 19. El año 20 uno no lo puede comparar, ni el 21, porque estuvimos la pandemia, y los comparamos ahora con el año 22 cerrado, y el hospital siempre vino operando en el mismo número. Mientras tanto, desde el Frente Amplio, los legisladores Lucía Echeverri, presidenta de la Comisión de Salud, Luis Galo y Cristina Lustenberg tuvieron una lectura también sobre el tema Maciel en conferencia de prensa Frente Amplio Maciel. Se expresó que preocupa la situación, no solamente lo que ya sucedió, sino el futuro, y que en el tema de los anestesistas, al igual que lo decía Cipriani, es un tema de larga data la negociación. Y que no fue fácil llegar a un acuerdo, decía Echeverri. Y bueno, tirar todo por la borda es complejo. Escuchamos. Sí, se hizo el planteo, era de orden, digamos, ¿no? Tener las autoridades de ACE, poder preguntar sobre una situación muy grave que estaba sucediendo ya hace semanas en el Hospital Maciel, vinculado a la situación de anestesistas, también además en virtud de los retrasos y los incumplimientos, ¿no?, frente a situaciones que afectan la vida de la gente. Eso es, ni más ni menos. Se planteó allí que ya están avanzando en una negociación para encontrar una alternativa que implique el reordenamiento del servicio mediante la constitución de un departamento. Nosotros, por supuesto que lo que entendamos y compartamos como oposición, vamos a acompañar, queremos que eso se resuelva por el bien de la gente. Entendemos además que jugó un rol bien importante el Ministerio de Salud Pública, el ministro Salinas intimó a resolver este tema, ¿verdad?, formalmente, frente a la gravedad de la situación. Así que en este sentido, lo que se pudo intercambiar, tenemos firmes expectativas de que efectivamente se pueda encaminar, y es sumamente urgente que esto suceda así, ¿verdad? Oncológicas por falta de anestesia. Y estos días se suspendieron un paciente 3 veces y está muy grave en el CTI, por falta de anestesia. Lo lamentable es que pasó todo este mes y tuvimos que enterarnos por la gravedad, por este episodio, se podía haber resuelto mucho antes y no esperar este episodio. Obviamente que confiamos y esperamos que rápidamente se encuentre una solución. Esbozaron alguna salida que creo que está bien encaminada en la creación de un departamento de anestesiología, pero vamos a entendernos, compañeros. Del 31 de diciembre no hubo anestesista en el Hospital Maciel. Tampoco había esta noche. A última hora dijeron que pudieron cubrir la guardia de esta noche en el Hospital Maciel. La situación es grave. Por lo tanto, nosotros exigimos responsabilidades de quien está dirigiendo el hospital, porque algún responsable tiene que haber acá. Es un centro de referencia el Hospital Maciel, y ahí hay pacientes oncológicos que seguramente se han quedado también, lamentablemente, postergados. Y también manifestamos al directorio de ACE que nosotros tenemos conocimiento que hay dificultades también con el servicio de anestesia del Hospital de la Mujer, del Hospital Pereira Rosell, y está también teniendo dificultades el Hospital Pasteur, que son 3 centros hospitalarios del tercer nivel de atención. Ya no estamos hablando con la irregularidad y mala distribución que hay de los recursos humanos en el país, entre el Río Negro, sino de los 3 centros hospitalarios de mayor referencia del país, del mayor prestador de salud del Estado. Y lamentablemente, siempre parece que tenemos que esperar y lamentar cosas muy graves desde el punto de vista de los usuarios del sistema de salud, para quienes tienen las responsabilidades tomen las decisiones a corto. Y seguimos con la información y decíamos, bueno, vamos a escuchar lo que decía Leonardo Cipriani sobre esta contratación extraña a una empresa de logística marítima en desmedro de empresas que sí son del sector de traslado de pacientes. Él fundamentó su justificación pasó por la emergencia sanitaria, aunque abarca fechas por fuera de esa emergencia sanitaria, según se denuncia, por ejemplo, desde Frente Amplio en esta convocatoria a la Comisión de Salud. Pero vamos a escuchar lo que decía Cipriani respecto del tema ambulancias. El servicio de SAME contaba solo con 19 ambulancias y trabajaban 7-8 de esas 19. Y contrataba al resto de prestadores, al resto de ambulancias, para que cubran el servicio. Y las contrataba de la misma manera, ¿verdad?, que se contrató durante la emergencia sanitaria, que era sin llamado a licitación, inclusive sin llamado de precio, bajo la modalidad de compra directa, en el cual 2 instituciones se presentaron y después se volvió a comunicar con 2 instituciones, inclusive por vía de 2 empresas, por vía de correo electrónico y llamado telefónico, y con otras también por llamado telefónico, la cual respondían que no podían cubrir los servicios. Es así que esta empresa ITHG empieza a arrendar insumos, no a brindar los servicios, insumos a propia ACE de ambulancia a la orden, de ambulancia y de personal, para poder cubrir los servicios, y todas a disposición del servicio de SAME. Esto permitió que SAME pudiera crecer en 5 a 6 veces más la tarea que venía desarrollando antes. Esto permitió un servicio mucho más eficiente y evitó muchas muertes. Tenemos que hablarlo como la palabra lo hace, evitó muertes para poder actuar en forma inmediata, y a su vez también es un modelo bueno para que continúe. Es por esto Y nosotros no entendemos a veces cuando ahora se quiere poner cierto margen como de duda, porque están ya los procesos licitatorios, que de hecho ya cerraron dos y hay uno que está abierto. Y una licitación de una manera muy transparente. Cipriani, realizó recién una comparación con la administración de Frente Amplio, algunos años de Frente Amplio en relación al tema de las ambulancias. Hubo una investigadora aquí, una investigadora de ACE, en la administración pasada, que justamente terminó con denuncias a ACE en aquella época justamente por el tema de traslado. Creo que hubo denuncias en torno al tema de la dirección del hospital de Paysandú y el hospital de Artigas, en el tema del traslado, digo porque se comparó con esos años, pero fueron años que estuvieron bajo la lupa política y con investigaciones y denuncias a nivel de la justicia. Está muy buena tu pregunta, son situaciones totalmente distintas una y otra. Lo que pasó con las ambulancias de Bella Unión, que tres directores de hospital compraron ambulancias para brindarle el propio servicio a la institución. O sea que es una situación que no tiene nivel de comparación. Esta contratación surge dentro de la emergencia sanitaria en la cual no había traslados, y ustedes en la prensa se tienen que acordar de eso, el sindicato médico lo denunciaba, lo denunciaban los propios legisladores, que no había capacidad de traslado, que un paciente falleció esperando una ambulancia especializada que tenía COVID, un paciente en el cerro. O sea que esto surge dentro de una emergencia sanitaria en la cual no había insumos. Quisimos comprar ambulancias y no habían. Pedimos para aumentar los traslados y obviamente todo el sistema estaba saturado. Por eso fue que se contrató estas ambulancias en ese tiempo. Y de hecho todo esto ocurre y ya está el proceso licitatorio armado. Que el proceso licitatorio uno no lo puede armar de la noche a la mañana. Desde que salió el informe en un semanario, de esa época hasta ahora no se arma un proceso licitatorio. Lleva meses armar un proceso licitatorio en ACE, aproximadamente 9 meses, que es el tiempo que estamos nosotros trabajando para que estas licitaciones estén. Que ya cerraron dos licitaciones, la de traslado común, la de autos, y la de ambulancias especializadas se está cerrando ahora, en estos días de febrero. Y ahí veremos el que gana. Va a ganar el que va a cumplir las características, que es tener las ambulancias a la orden y con el personal capacitado, como pide cualquiera, y obviamente va a ser el mejor precio. O sea que son procedimientos bien claros y transparentes. Nosotros a nivel del directorio hemos revisado en forma continua todo el procedimiento, cómo ocurrió dentro de SAME, dentro de la gerencia administrativa, y no vemos que haya existido algún tipo de alteración. Y no hemos encontrado, ¿verdad?, que funcionarios estén relacionados a nivel de... Muy bien, allí tenían la palabra de Cipriani y hablaron de este tema también Lucía Echeverri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, analizando lo que dejó el tema de las ambulancias. Consideró ella que además faltó en la reunión del viernes en la Comisión de Salud documentos que avalaran lo que ACE decía, porque ACE manifestaba cosas, pero no trajeron los documentos para avalar lo que manifestaban, decía la legisladora. La escuchamos. Lamentablemente no hubo presentación de documentación ni forma de rebatir de que esto no está alejado de toda norma. Acá no estamos cuestionando que se innove, al contrario. Es importante que ACE pueda innovar, que pueda ser más eficiente, y hay que garantizar la cantidad de traslados que se necesiten en todo el país, pero con calidad. Esto no implica innovar, ignorar las leyes. Estamos hablando de un organismo público que maneja miles de millones en aras de la salud de la gente. Hay que cumplir con la norma. Se necesita innovar, hay que modificarla. Acosta, Radio Centenario. El presidente de ACE, Cipriani, dice que no hay desprolijidades y que considera él que con lo aportado en la jornada de hoy queda claro, o debería quedar claro, que no hubo irregularidades, sino que habla, como decía el colega, de una emergencia, de situaciones en las cuales se tenía que responder de esa manera. El traslado a nivel de salud pública parece una situación bastante conflictiva y compleja, ¿no? Porque le recordábamos además que hubo una investigadora de ACE, también cuando la administración fue del Frente Amplio, a partir justamente de los traslados en el interior del país. ¿Qué es lo que pasa con esa situación? ¿Qué lectura hacen ustedes de esta realidad? Yo dos cosas quisiera señalar. Una es, hoy el Frente Amplio no es gobierno. Hoy tenemos hace 3 años una coalición que está gobernando, hay que hacerse cargo. Eso por un lado. Segundo, respecto de las condiciones de este llamado, yo diría que hay una irregularidad y se lo dijimos, no una, 2 y 3 veces, tratando de encontrar una respuesta, respuesta documentada, ¿no es cierto? Como presentamos nosotros documentación. ¿Cómo se hace una solicitud de cotización a una empresa, a 2 empresas por correo electrónico que nos lo entregan, a 2 de las empresas, CEN y SWAT, el 27 de mayo? Pero esta empresa había presentado cotización con un nivel de detalle que no estaba en el correo electrónico que se le envió a las otras el 24 de mayo. Y ahí tenemos una primera irregularidad. Tenemos una segunda irregularidad cuando no hay ningún tipo de verificación si tenía solvencia o antecedentes en el rubro, una empresa marítima. Ninguna. Eso es incumplir, por, como mínimo, con el artículo 46 del TOCAF, que ACE está particularmente obligado a verificar en sus 5 numerales. Son garantías. Esta es la administración pública. Administran dineros de todos. En la administración pública se hace lo que está establecido en la norma, lo que está claramente establecido. ¿Se necesita innovar? Se puede, por supuesto, pero no es a mi antojo. Tengo los mecanismos para innovar. Por supuesto que en la pandemia debieron acelerarse procedimientos, debió mejorarse procedimientos, debió generarse adecuación de normas. Acompañamos cada una de las iniciativas legales en ese sentido. Recordamos que la Cámara de Emergencia justamente estará realizando una conferencia de prensa hoy a las 12 del mediodía en el World Trade Center de Montevideo para responder lo que Leonardo Cipriani dijo en torno al tema de la contratación de ambulancias. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y llega el flash de Héctor Vicente.